Luisito también, locutor de la radio Diversión, ahí un beso grande. De Gaby, de Custodio Neto también, un beso grande, y su esposa. ¡Vamos! Hoy, sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz, que sufres y lloras y aún te acuerdas de mí. Al verte conmigo, no le quiera él. No me importa que la gente ame. Si aún le quiere, regresa conmigo. Lo demás, no me importa. Y las palmas salió de saludos a mi amigo Marcelo, que está ahí de La Plata, Juan Marculo. Beso grande, la vida. Y las palmas bien arriba, a ver. Y nos vamos yendo agradeciéndoles. Podríamos estar 4 horas más tocando, pero hay un horario que cumplir, así que nosotros les agradecemos de todo corazón que hayan estado aquí hoy compartiendo esta hermosa velada con quien les habla, con Daniel Cardoso, cumpliendo estos 15 años. A toda la gente amiga, gracias. De todo corazón, sé y sabemos del esfuerzo que han hecho para pagar su entradita, estar hoy aquí, a pesar de la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Gracias por todo. Dios los bendiga. Y nos vamos con esto que dice así.